Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Sigue frío. Las personas que aún no salen de sus casitas y tienen que salir, pues salgan muy abrigados. Al parecer se espera un poquito de lluvia o chubascos ligeros de lluvia para que ustedes estén preparados, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, con un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 60% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34, con probabilidad de un 44% de que caigan chubascos de lluvia. Y esto es ahorita, en estos momentos, y va a continuar hasta las 9 de la mañana, al parecer, nada más, ¿ok? Para el día jueves, día de mañana, 7 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 26, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes, 8 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 13%. Para este sábado 9 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 38, con cielos muy soleados. Y para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 42 grados, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es un día idóneo para reflexionar y evaluar los avances hacia tus objetivos. Con múltiples pensamientos en tu cabeza, prioriza aquellos de verdadera importancia actual. Ordena tu espacio de trabajo para evitar impactos negativos en tu rendimiento. Un reto en un campo desconocido puede surgir, esto implicará tiempo de estudio. Para el signo de Tauro, puedes sentirte alejado de tu círculo habitual, lo cual podría ser perjudicial. Mantenerse aislado, especialmente en tiempos difíciles. No es aconsejable. El apoyo de seres queridos es crucial. Atiende a aquellos que te valoran para no perder conexiones significativas. Una propuesta valiosa podría presentarse. Considera sus beneficios potenciales. Para el signo de Géminis, reconoce tu habilidad para detectar situaciones y personas problemáticas. Ser selectivo al compartir información personal es sabio. Dedica atención a quienes estimas, pues podría necesitar tu respaldo. En asuntos amorosos, enfócate en reforzar la relación y superarán juntos los momentos adversos. Cáncer, se te ofrece la chance de meditar en disputas, lo que beneficiará a todos los involucrados. Aprovecha esta ocasión para fomentar la armonía. Un retraso en un pago esperado puede ocurrir. Asegura su seguimiento para obtener lo que te corresponde. Leo, no dejes que las dudas e inseguridades obstaculicen tu capacidad de amar. Construye relaciones sólidas y duraderas con paciencia y compromiso. Un giro significativo en lo empresarial se vislumbra, donde tu instinto y habilidades negociadoras serán claves. Virgo, es un momento propicio para la unión familiar y el recuerdo de seres queridos ausentes. Valora el acto de recordar y honrar a quienes ya no están. En el amor, tus elecciones han sido acertadas, la relación llegará a un buen lugar. Este aspecto de tu vida merece atención plena, sin ser eclipsado por el trabajo o el estudio. Libra, hoy podrías recibir una invitación para un encuentro social que promete ser significativo. Aprovecha la oportunidad para ampliar tu círculo de amigos. Considera agregar variedad a tu vida amorosa con actividades culturales o cenas románticas. El tiempo en pareja es esencial para mantener la chispa. Escorpio, participar en un grupo de estudio o laboral puede resultar más ventajoso que el esfuerzo individual. Mantener buenas relaciones interpersonales es fundamental. Podrías asumir un rol de liderazgo. Se destacará tu capacidad para guiar y gestionar equipos.

9:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y de tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy son de las películas más esperadas de este año 2024. Bueno, aquí hay una información, vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Hace unos días estaba viendo de una película que iba a salir, se me hace interesante, voy a ver si está, sale aquí, ¿no? Pero bueno, el 2024 promete ser un año muy interesante en los cines con el estreno de películas muy esperadas como Furiosa, a Mad Max Saga, Deadpool 3, El Joker, Folia Dex y Bad Boys 4. Hay una gran cantidad de secuelas, películas de superhéroes. Y también hay historias absolutamente nuevas. Entonces vámonos con la primera. Damsel, que sale en este mes de marzo, la princesa Elodie, cree que se va a casar con el príncipe Enrique, pero descubre que la están entregando como sacrificio a un dragón. Y también está Kung Fu Panda 4, que sale también en este mes. Sigue a Po en sus aventuras por la antigua China, donde su amor por el Kung Fu solo es comparable a su insaciable apetito. Y Ghostbusters Frozen Empire sale en este mes de marzo, cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna. Los cazafantasmas nuevos y veteranos pues deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y para salvar el mundo de una segunda edad de hielo. Bastante interesante esta, ¿verdad? Y también en este mes de marzo sale Mickey 17 para evitar que Mickey 8, su clon sustituto, ocupe su lugar. Mickey 7, aquí dice 17, no sé si es al ser 7, ¿no? Está mal acá. Un robot llamado Prescindible es enviado a un planeta frío para colonizarlo. Y también está The Fall Guy, sale también en este mes de marzo. Un doble de Hollywood trabaja como cazarrecompensas para poder sobrevivir. Y Godzilla, X Kong, The New Empire, sale el próximo mes de abril. Godzilla y Kong se enfrentan a un terrorífico monstruo que amenaza a todo el planeta. Entonces se van a unir. Y Civil War sale el próximo mes. En un futuro próximo, un equipo de periodistas viaja por Estados Unidos durante la guerra civil, que se intensifica rápidamente y que se ha apoderado de toda la nación. También tenemos Challengers el próximo mes. 3 jugadores compiten en un torneo de tenis para ser el ganador del mundialmente famoso Grand Slam y reavivan viejas rivalidades dentro y fuera de la pista. Back to Black sale el próximo mes de abril. La vida y la música de Winehouse, y que empezó como cantante de jazz para acabar convirtiéndose en una superestrella de la música, ganadora de un Grammy. Su vida se truncó en el 2011 a los 27 años a causa del consumo de alcohol y de las drogas. Y en mayo sale If. Sigue a una niña que pasa por una experiencia difícil y entonces empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han quedado atrás cuando sus amigos de la vida real han crecido. ¡Wow! Y Furiosa, a Mad Max Saga, sale el mes de mayo, no el próximo. La historia de origen de la guerrera renegada Furiosa antes de formar el equipo con Mad Max en Fury Road. The Garfield Movie va a salir el mes de mayo. Es un largometraje de animación basado en el popular cómic sobre el gato sarcástico que es amante de la lasaña. Y Kingdom of the Planet of the Apes sale en el mes de mayo. Muchos años después del reinado de César, un joven simio emprende un viaje que le va a llevar a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán un futuro para simios y para humanos por igual. Y Ballerina sale el mes de junio. Una joven asesina busca venganza contra quienes mataron a su familia. con Ana de Armas y Keanu Reeves en el papel de John Wick. Entonces esta sale en el mes de junio, Ballerina. Y Bad Boys 4 sale el mes de junio. Will Smith y Martin Lawrence regresan en una nueva aventura. Inside Out 2 sale en el mes de junio. Sigue a Ryler en sus años de adolescencia, donde encuentra nuevas emociones. Y The Bike Riders cuenta la historia del surgimiento de un club de motociclistas del medio oeste estadounidense a lo largo de la vida de sus miembros. Despicable Me 4 sale el mes de julio. Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Crosswell y Steve Coogan regresan con sus voces en esta exitosa franquicia animada. Y Deadpool 3 sale en el mes de julio. Wolverine y Deadpool juntos son garantía y de acción y de comedia. ¡Wow! La verdad es que salen muchos interesantes. Twister, el mes de julio. Una actualización de la película de 1996, Twister, que se centró en un par de cazadores de tormentas que arriesgan sus vidas en un intento de probar un sistema experimental de alerta meteorológica. Kraven the Hunter sale en el mes de agosto. Russian immigrant Sergei Kavinov está en una misión para probar que es el cazador más grande en el mundo. Y Borderlands sale en el mes de agosto. Y ya les voy a decir nomás los nombres. ¡Ah! Miren, va a salir Beetlejuice, la segunda película o segunda parte. Iba a salir en el mes de septiembre. Es la continuación de la comedia de Beetlejuice que salió en 1988, la primera y original. Y es acerca de un fantasma que es reclutado para ayudar en una casa, ¿cómo se dice? Embrujada. Y también va a salir Saw 11. ¡Wow! Ya van 11 en el mes de septiembre para todos los amantes del terror. The Return of One of the Most Successful Horror Franchise of the Old Time. El regreso de uno de los más exitosos franquicias del terror de todos los tiempos. La verdad es que esas películas, ¡ay, no! No, yo paso, sin ver, literal. Y bueno, Transformers 1 va a salir en el mes de septiembre. Yo sé que hay mucha gente, hay muchos chavillos que les encanta Transformers. Y el Joker Folie à Deux, no sé cómo se pronuncia, sale en el mes de octubre. Ahí va a salir Lady Gaga, que se une a Joaquín Phoenix en la esperada secuela de Joker. Recuerden que el año pasado habíamos hablado de unas fotografías que le tomaron a Lady Gaga, que sale toda así demacrada y toda manchada, y todos decían, ¿qué le pasó? Ya después dijeron, que está firmando de Joker. Pues ahora ya sabemos cuándo va a salir en este año, en el mes de octubre. Y bueno, ¿cuántas más me faltan? Me faltan un buen, aquí voy a quedar, porque de todas formas todavía faltan meses. Entonces mañana, si Dios quiere, pues continuamos con la lista, que le voy a dejar justo donde me quedé. Y en otra información, podríamos estar a solo unos años de un Ártico libre de hielo. Las capas de hielo del océano Ártico pueden desaparecer durante meses seguidos. El Ártico podría quedar libre de hielo por primera vez en un día de finales del mes de agosto o a principios de septiembre en las décadas del 2020 al 2030, 10 años antes de lo esperado, según un nuevo estudio que, pues, obviamente está bastante impactante. La región polar ha estado perdiendo hielo marino a un ritmo acelerado, reduciéndose en un 12,2% cada década debido a temperaturas más cálidas. En todos los escenarios de emisiones, un Ártico libre de hielo podría llegar mucho antes de lo que los modelos anteriores habían predicho, un signo siniestro de la crisis climática en curso, que pues tendría importantes repercusiones en el medio ambiente. Dentro de esta década, el Ártico podría haber días sin hielo flotante durante el verano y para mediados del siglo un ártico libre de hielo podría durar un mes entero durante septiembre. A finales de siglo las condiciones libres de hielo podrían durar varios meses, a veces en el Ártico, incluidos algunos meses de invierno, según algunos nuevos hallazgos que fueron publicados el martes en reseñas de la naturaleza, tierra y medio ambiente. Lo que están diciendo Alexandra Chan, que es la profesora de ciencias atmosféricas y oceánicas y que es autor principal del estudio, que le dijo a Gizmodo, fue lo siguiente: no quiero causar alarma necesariamente, pero espero que genere conciencia. No es solo en el futuro, sino en casi todas nuestras vidas. Esto es, vamos a desempeñar un papel, por lo que debemos hacer todo lo posible para limitarlo. Y bueno, el Ártico no es solo un hábitat importante para los osos polares, las focas y otros animales silvestres que dependen del hielo marino para su supervivencia. También refleja el calor de regreso al espacio. Menos hielo en la región polar es una mala noticia para nosotros, con olas de calor más intensas e inviernos extremos plagando nuestro futuro. Entonces, el derretimiento del hielo en el Ártico también contribuye al aumento del nivel del mar, lo que pone en peligro las ciudades costeras y las pequeñas islas. Un Ártico libre de hielo no está completamente libre de hielo. En cambio, pues los científicos consideran que la región polar tiene condiciones libres de hielo cuando el océano menos de 380 mil millas cuadradas, que es 1,000,000 km² de hielo. En promedio, pues el hielo cubre 6 millones de millas cuadradas, que son 15.5 millones de kilómetros cuadrados del océano Ártico. Y esa es una disminución significativa, pero los investigadores detrás de este nuevo estudio no quieren que nosotros perdamos la esperanza todavía. A partir de ahora, un Ártico libre de hielo es inevitable en todos los escenarios de emisiones. Sin embargo, pues los niveles futuros de emisiones tendrán un impacto en la frecuencia de estas condiciones sin hielo cuando lleguen pues a ocurrir y cuándo van a durar, cuánto tiempo, ¿no? Pues la verdad que sí da preocupación, aunque digan que no se preocupen, ¿no? Porque en pocos años pues el Ártico podría estar sin hielo. Si ustedes buscan ahí imágenes de las capas de hielo del océano Ártico, pues podrán darse cuenta que pues ahí es bastante y al parecer pues están desapareciendo por las temperaturas, cambio climático, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Problemas, atravesé el vaso y ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. Atravesé el vaso y yo la sigo viendo. ¿Por como un loco. La sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo, chiquitita. Como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el ginseng, que es un apoyo en el tratamiento del cáncer. El ginseng sería efectivo para tratar la fatiga de los pacientes y sobrevivientes del cáncer, según fue encontrado en un estudio que fue llevado a cabo por investigadores de la Clínica Mayo. La fatiga es uno de los síntomas más comunes entre los pacientes de cáncer y también entre los sobrevivientes de esta enfermedad, y es una condición que afecta su calidad de vida, por lo que se debe buscar también tratamientos para ella. Fue lo que explica la doctora Debra Barton, directora del estudio. Para el estudio se dio seguimiento durante 8 semanas a 340 pacientes y sobrevivientes del cáncer. Los pacientes fueron divididos en dos grupos. Uno tomó cada día un suplemento con gramos de raíz de ginseng molida, mientras que el otro grupo tomó un placebo. Al final del estudio, los pacientes que habían tomado el ginseng reportaban sentirse hasta dos veces más activos y energéticos que los pacientes del grupo de control, fue lo que destacó la doctora Barton. Y asimismo, los investigadores notaron que este remedio no solo sería efectivo, sino seguro. Durante el tiempo del estudio, no notaron ningún tipo de efecto secundario en las pacientes que tomaron el suplemento de ginseng, fue lo que dijo la doctora Barton, aunque también advirtió que si algún paciente desea tomar ginseng o cualquier otro tipo de suplemento natural, es importante que lo comente con su médico, ya que algunos compuestos herbales podrían interferir con el tratamiento del cáncer. Además, puntualiza que en cuanto al ginseng, se deben evitar los compuestos hechos a partir de etanol, ya que esto le daría al remedio propiedades semejantes a las del estrógeno, lo cual podría elevar el riesgo de cáncer de mama en algunas pacientes. En la medicina tradicional china, el ginseng se ha utilizado desde hace miles de años como un energizante natural y asimismo se considera que tiene propiedades antiinflamatorias y que sería efectivo para aliviar el estrés. Según cifras de la ACS, se estima que durante el 2012 se diagnosticarían más de 1.6 millones de nuevos casos de cáncer en el país. Además, se calcula que 577.190 personas morirían a causa de esta enfermedad. Recuerden que este estudio fue realizado en el 2012 por la Clínica Mayo, entonces por eso esta estadística que les di es de ese año, ¿ok? Pero el punto es de que se encontraron beneficios del ginseng, pero pues siempre hay que consultarlo con su médico antes de consumirlo y pues investigar un poquito más por parte de nosotros, ¿no? La verdad es que es algo muy sencillo que podemos nosotros encontrar para mejorar nuestra salud, para prevenir enfermedades, y si ya está la enfermedad hay que investigar aún más ahorita, porque este estudio es del 2012, hace 12 años que hicieron. Entonces, yo había escuchado del ginseng al igual que el jengibre, ¿no? Como son de buenos, pero pues también depende del tipo de cáncer, ¿no? Porque también son, vasodilatadores, pero no. O sea, lo que iba es de que para las personas que tienen problemas con la sangre, pues tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Ya sea el ginseng o el jengibre, o sea, que tengan problemas de coagulación o algo así, no lo tomen, consulten con su médico antes de. Y ya saben, la recomendación siempre es de que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos ni tratamientos, antes consúltenlo con su médico de cabecera, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y pues el estudio pues ya se los mencioné, que fue hecho por la doctora Debra Barton, que fue directora de este estudio, que se llevó a cabo por varios investigadores de la Clínica Mayo. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.